Pero antes vamos a saludar a un amigo de la casa, que siempre nos gusta conversar con él. Lo conocemos hace muchísimos años, al querido Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director de un lugar muy importante que es el Centro Cultural de la Cooperación. Querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿qué tal? Como siempre, un gran gusto en charlar con vos, Muy bien. ¿Cómo estás viendo esta campaña, Juan Carlos? Esta campaña bastante atípica, donde con las penurias económicas de los sectores medios aquí en Capital, la pandemia, ¿cómo la estás vislumbrando, Juan Carlos? Vos bueno, que tenés experiencia. Sí, cómo no, la veo, ¿cómo te diría? Demorada y todavía con lo más importante de todo, que es poca participación ciudadana. Porque en definitiva lo que importa de las campañas electorales es si los partidos políticos y los candidatos y las candidatas logran interpelar a la ciudadanía, llevarle su propuesta, en fin, sensibilizarla, y en ese sentido todavía creo que, faltando pocos días, tenemos una demora. De cualquier manera, bueno, comienzan a vislumbrarse ya algunas cuestiones conceptuales de la propuesta del Frente de Todos, y acá en la ciudad, antes de ayer y ayer, apareció Vidal con algunas de sus ideas lanzándose en la campaña. Nosotros, me refiero al Frente de Todos, muy particularmente nosotros también del Partido Solidario que yo represento, tenemos un enfoque de llegar a la mayoría posible de la sociedad con los medios de comunicación, con las redes, pero que haya una presencia militante fuerte, ¿no es cierto? O sea, que se pueda tomar contacto en las barriadas, en fin, en todos los lugares, en los lugares de estudiantes, en los lugares culturales y sociales, que se pueda tomar contacto cara a cara. No solo los candidatos, sino la militancia política. Bueno, estamos tratando de que lo que faltan estas tres semanas tenga esa impronta, yo diría, más democrática, más popular, ¿no? Estamos hablando con Juan Carlos Junio. El fin de semana pasado, en el Parque Saavedra, se produjo algo que es el encuentro entre Darío Sternreicher y Leandro Santoro, y hubo realmente, más allá de la pandemia y demás, y con los debidos cuidados, hubo una movilización muy importante. Hubo, me animaría a decir, miles de personas escuchándolo a Darío, por un lado, y escuchando a Leandro. Y te pregunto, con Leandro Santoro, ¿no?, que por primera vez está encabezando la lista... Ahí. Guarda, Dani, que se nos cortó a ver la comunicación y lo vamos a tratar de recuperar. Bueno, comparto sí, el razonamiento con los oyentes mientras tratamos de recuperar el diálogo con Juan Carlos Junio. Uh-huh. Y te lo pregunto también a vos, Nico, y se lo pregunto a los oyentes. Me gusta conocer la opinión de ustedes. Ustedes son parte de la comunidad organizada de Siempre Soy, de la familia disfuncional que somos, de Siempre Soy. Estamos ante Santoro, y yo se lo dije al aire también, sí, porque tengo una buena relación con él, y por lo menos de mi lado es una relación que está basada sobre la honestidad intelectual. Que le digo al aire las mismas cosas que le digo fuera del aire. No me gusta ser alcahuete, no me sale además ser alcahuete, dicho sea de paso. Para mí Leandro Santoro es un enigma, pero un enigma desde el punto de vista positivo. Yo creo que estamos ante una novedad política con Leandro Santoro. Y ojalá que se confirme lo que yo aspiro que sea, aspiro como ciudadano, hablo como ciudadano, que tiene la posibilidad de tener una luz roja prendida con un micrófono y poder comunicarse con los demás. Así me siento yo, un ciudadano más que se puede comunicar con los demás. Una novedad política positiva con Leandro Santoro. Creo que estamos algo que puede representar algo nuevo en la ciudad de Buenos Aires. Alguien que tenga un liderazgo, que tenga votos y además que tenga la voluntad de ganarle al macrismo en la ciudad. ¿Y es una... Juan Carlos, ahí recuperamos a Juan Carlos, sí, eso. Te quería preguntar por Leandro Santoro. ¿Ves que estamos ante una novedad política en la ciudad de Buenos Aires? Coincido básicamente con vos. Creo que puede ser una novedad política. Tengo una expectativa positiva con Leandro, ¿no? Porque está en una búsqueda por yo diría, manteniendo los preceptos culturales e ideológicos de este Frente de Todos, porque en definitiva de eso se trata, mantener los contenidos que nos movieron en el 2019 a interpelar a la ciudadanía y llegar al triunfo con esos contenidos, y a su vez ir tratando de llegar a franjas de la sociedad porteña que quizás nosotros no llegamos hasta aquí. No olvidar que en la sociedad porteña, como en la mayoría, pero aquí muy particularmente, lo definitorio para los sectores del progreso, los sectores populares, son esos cientos de miles de ciudadanos y de ciudadanas que no son de la derecha en términos culturales, ideológicos, ¿no?, y simbólicos, no son de la derecha macrista y tampoco están comprometidos definitivamente con el Frente de Todos, con el peronismo, con la izquierda, y que en el 2011 votaron a Cristina y en el 2015 votaron a Macri. Y en el 2019 volvieron a votar a Alberto Fernández. Por lo tanto, creo que Leandro puede interpelar muy bien a esa franja de cientos de miles de porteños y porteñas, bueno, muchos de clase media, pero también muchos sectores populares, muchos jóvenes que se incorporan al electorado, que se incorporan a la política. Así que ahí está claro que hay una búsqueda y una expectativa positiva, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos ganar a esos sectores fundamentalmente, y eso nos va a dar seguramente una gran mejora electoral. Lo que haga la derecha y toda esa cosa que está planteada, Daniel, de que, bueno, el discurso de Macri beneficia porque se disputan con López Murphy, la verdad, yo creo que a nosotros toda esa franja de derecha en la que ellos se disputan quién es más de derecha para contenerla, a mí no me preocupa. Eso es para los analistas, en fin, para los que estamos en la política que vinculada a la sociedad y a interpelar a la ciudadanía para el voto nos preocupa. A mí me parece que nos tiene que preocupar toda esa otra franja de la sociedad, y muy particularmente en la ciudad de Buenos Aires hay un achicamiento de la clase media en términos sí económicos. Tremendo lo que está pasando. Bueno, las estadísticas se marcan que uno de cada cuatro porteños es pobre o vive en un hogar pobre. Así es, pero además el crecimiento de la pobreza por supuesto proviene de las clases medias bajas. Las estadísticas del propio Instituto de la Ciudad de Estadísticas y Censos, mirá, ya daban el primer trimestre del 2020, antes de la pandemia, 703.000 pobres. Y ahora hay 817.000, ¿no es cierto? O sea, está bien que ahora tiene que ver la pandemia, pero además hay una franja de lo que se tipifica como vulnerables y frágiles, que son estos que estamos diciendo, que es clase media, que cae, ¿no es cierto? Que cae, como diría Macri, en la escuela pública, que cae en la clase media, porque bueno, la crisis lo va llevando. Y tenemos que decir también que en plena pandemia el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no ayudó a la ciudadanía porteña como sí lo hizo el gobierno nacional, ¿no es cierto? Con toda una cantidad de medidas que no tenemos tiempo de ahora de relatar, pero no puedo dejar de reprocharle al gobierno del PRO, en fin, todo eso. Y la otra cosa que llama la atención, que hoy la candidata Vidal, venida de la provincia de Buenos Aires, luego de una gran derrota, pone el eje de la campaña porteña en la educación, ¿no? Francamente, podríamos charlar un rato largo sobre eso, pero me parece un contrasentido entre los hechos y los dichos. Sí. Juan Carlos, este 29, entonces, este domingo, va a haber un acto importante donde va a haber un encuentro entre Leandro Santoro y su compañero de lista, Carlos Salomón Heller. ¿Es así? ¿Dónde va a ser? ¿Las coordenadas? Sí, va a ser en el Parque Centenario. Nuevamente serán oradores estos dos diputados que vos mencionás, a Carlos Heller y a Leandro, pero también va a ser va a ser oradora Marciota, y también nuestros dos candidatos a legisladores porteños, los primeros, Alejandro Amor y Victoria Montenegro. Bueno, lo haremos en público abierto, respetando todas las medidas del protocolo de seguridad sanitaria, pero bueno, convocamos a la ciudadanía que se acerque, y si no, bueno, vamos a tener redes y todo lo que tiene que ver para llegar a muchísima, muchísima ciudadanía, ¿no? Muchas gracias, querido Juan Carlos, un abrazo grande. Gracias, Flaco, un gran abrazo. Hasta la próxima, un saludo y gracias por todo, ¿eh?